Buenas tardes, 5:02 de la tarde, yo estoy empezando temprano porque nada más tengo 2 horas de aquí hasta las 7 y de hecho sigo con la dinámica de Telehit porque estoy apoyando por ahí algunas personitas para conseguir sus boletos, pero bueno, tenía que venir, en la mañana no pude entrar, ahorita estoy haciendo el intento y aprovechen exactamente. Vamos a empezar con un especial de música rock y iba a manejarlo solo como J-Rock, pero por acá ya me preguntaron que si pueden poner K-Rock, obviamente sí, no me voy a negar ante eso. Saludos para mi querida Chivis, para Madeline Sun, Estefanía Pineda y creo que vi que por ahí estaba Cintia. Los voy a dejar con Scandal Departure, una canción que me pidió, bueno, no la canción sino la banda que me pidió Chivis, la voy a colocar y los pedidos ya están abiertos, yo regreso. Yeah. Sí, ya estoy de vuelta. Estuvimos escuchando a Scandal y The Gazette con la canción Filled in Beauty de The Gazette y Scandal Departure. Yo me acordaba de esta canción de algo, creo que ya me la habían pedido. Y estaba revisando por acá datos sobre el grupo y estoy viendo que son cuatro chicas. Yo realmente no las había seguido mucho, no soy muy seguidora de los grupos de chicas en cuanto al rock está relacionado. Pero de parte de los chicos, pues sí tengo un poquito más de conocimiento, obviamente. Para empezar, vamos a diferenciar el J-Rock entre el Visual Kei. El J-Rock obviamente hace referencia al rock en general japonés. Y obviamente es un acrónimo de la palabra en inglés Japanese Rock. ¿Qué pasa con el Visual Kei? El Visual Kei no precisamente está relacionado con el género musical del rock. Tiene más una variación entre rock, metal, punk. He visto incluso pop con el estilo Visual Kei, pero pues ya eso varía demasiado, ¿verdad? Es más que nada un movimiento estético. Si ustedes se dan cuenta, las bandas dedicadas al Visual Kei pues tienen una característica muy común, que viene siendo la vestimenta, como podríamos llamarlo sutilmente y normalmente, como lolitas, ¿no? Hace referencia a las vestimentas de la época. ¿Qué época es esta? No recuerdo qué época es esta, pero es la referencia, ¿no? Entonces son bastante llamativos, no importa el género, y pues es bastante común encontrarlos allá en Japón. Muy bien, no sé si ustedes quieren por acá pedirme, a ver, vamos a ver. Ah, ya me colocaron canciones. Híjole, está bien, de todas formas no voy a hablar mucho, les voy a poner igual sus canciones, recuerden son dos por personas. Por acá ya me está pidiendo Monochrome No Kiss, precisamente de Sid, ayer estuvimos escuchando esa canción, hoy también la vamos a escuchar, claro que sí. A ver, ¿quién más me están pidiendo? Wake Me Up de FT Island, saludos para Trinity T, que también está escuchando, y para Lupita Murillo, que está por TuneIn, saludos para ustedes. Cintia también sí está por acá. Híjole, Cintia, me ganaste con esa canción, yo iba a ponerla. Me está pidiendo ya Liak en Ciel sí, la voy a poner definitivamente. Y Day 6 también la tenía en lista con Shoot Me. Les agradezco mucho que me están escuchando. Yo creo que no voy a hablar demasiado. Si ustedes gustan que yo hable de una banda en específico, lo podemos hacer, claro que sí. Y los voy a dejar con Hyde. Por cierto, empezamos la transmisión con Afterlight. Y el día 23 de octubre se estrenó la canción Fake Divine de Hyde. Los voy a dejar escuchando esta canción. Jump and I got all the time I got. 그래 날 쏴 Que dijeron, ¿ya escucharon a Epi Island? Pues no, era yo. Y pues bueno, un saludo para Chivis, Estefanía, para Cintia y Trinitet, que me estuvieron dejando por acá sus solicitudes. Allá también, ahorita salen tus canciones, cómo no. Oigan, y yo estaba investigando un poquito más acerca del Visual K, porque sí me llamó la atención. Yo no sabía que hay también dentro del Visual K varios estilos más. Originalmente el Visual Kei pues trata de dar un mensaje de libertad, de hacer referencia a una personalidad fuerte utilizando maquillaje o vestimenta que haga resaltar tu personalidad siempre y cuando cuides tu buena imagen. Eso es el lineamiento principal dentro del Visual Kei. Y como parte de ¿cómo podemos decirlo? variantes que tiene, pues encontramos el, vamos a ver, por aquí ya lo tenía aquí, caray, subgéneros, se le llama subgéneros. Está el Koteke, referente a la vieja escuela, y se refiere a el look original de las bandas Visual Kei. Estas están definidas dentro de los años 90, porque también está dividido en etapas. El Visual Kei se divide en tres periodos, si no mal recuerdo, y el primero comienza desde los 80. Entonces, más bien dicho, desde los 90. Sin embargo, estamos tomando como referencia que desde 1980 comienza una banda visual, ¿verdad? Empiezan las bandas visuales. Ok, tenemos también el género de Tambi Kei, que es algo así como... ¿cómo podría decirles? Como... ¿han visto el estilo clásico europeo? Es como retomar, ¿no?, esa moda europea, los trajes muy marcados. Siento yo que es más como lo que vemos en los animes, elegante, una vestimenta muy elegante. Busca también, obviamente, tener una influencia gótica, igual cuidar lo que es la buena vista, la vestimenta. Tenemos también el Nagoya Ki. Y se refiere, a la vestimenta en color negro o oscuro, incluyendo el maquillaje, ¿sí? También conocido como un look gótico dark. Eso es lo que quiere dar a entender el tipo, el estilo Nagoya Ki. Muy bien, dentro de la música estuvimos escuchando Wonky Rock con Clock Strikes, que fue la última canción que escuchamos. Day Six, con Shoot Me, ese es coreano. Y Hyde con Fake Divine. Les estaba comentando sobre Hyde, que lanzó su canción Fake Divine el 23 de octubre. Ya es como parte de su trabajo en solitario. Realmente me he estado usando mucho los tipos de videos y la música que está sacando, aunque de repente siento que no hay mucha diferencia entre su música. Siento que, o sea, es bueno cuando un artista tiene un referente, tiene un sonido, pero es malo cuando toda tu música suena igual. ¿Qué pasó con la última canción antes de Fake Divine? Que fue, déjenme acuerdo cuál es la canción, soy muy mala para acordarme de los títulos. Dios mío, se me olvidó. Y de hecho me acuerdo mucho de esa canción, porque no tiene mucho. Who's Gonna Save Us. Siento que Who's Gonna Save Us y la canción anterior, Afterlight y Who's Gonna Save Us son las que salieron seguiditas. Tienen un sonido muy, muy, muy parecido. ¿Qué pasa con Fake Divine? Esto salió una semana. Rompe mucho ese esquema, ese sonido. Marca una diferencia. Es un sonido un poquito más oscuro. E incluso el video tiene un poquito más de temática. Si hay algo que me choca mucho de el J-Rock o de los japoneses en general, es que utilizan mucho la temática de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué pasa con el video de Hive, Fake Divine? Está muy... muy bien retomada esa idea, ese concepto. Es demasiado oscuro y aparte la música le ayuda demasiado. Entonces yo les recomiendo que vayan a ver este video, Fake Divine, de Hyde, el vocalista de Lia Kensiel. Muy bien, por acá me están dejando mensajes. Es Chivis nada más que está hablando de los boletos. Seguimos con el trauma, gracias de elegir. Y pues bueno, dentro de las bandas del rock, del J-Rock, vamos a encontrar a tres que ya escuchamos, que es Wonky Rock. De ellos estuvimos escuchando, si no mal recuerdo, Clock Strikes. Es que les iba a poner otra canción, pero al final no se las puse. Otra banda que también podemos referenciar como grande dentro de de Japón precisamente es Lyakenciel. De hecho, yo podría relacionar a Lyakenciel como el Café Tacuba o el Caifanes de México, ¿no? Es como que son bandas con mucha historia y bastante trabajo, nada más que a diferencia de Caifanes. Por ejemplo, Café Tacuba sigue todavía incursionando, aunque no es como tal rock. Pero bueno, la diferencia de Lyakenciel es que siempre mantiene el sonido rock, a pesar de que tiene ciertas variaciones y a pesar de que se ha ido moviendo en la moda. Porque sí, si ustedes ven un recorrido de todo su trabajo, van a notar que ellos han tenido bastantes cambios en el estilo. Su estilo se ha modificado demasiado conforme han ido moviéndose a través del tiempo. Y podemos considerar esto a partir del año de 1995-96, si no mal recuerdo, que es el año en que ellos debutaron. Me impresiona mucho cómo ellos todavía siguen trabajando y generando un material, híjole, de lo mejor. Otras bandas referentes tenemos a The Gazette. Obviamente la mayoría de nosotras la conocemos por cierto anime en el cual salió una de sus canciones, Shivers, que la vamos a estar escuchando. Y a mí en lo personal hay una canción que me gusta mucho, se llama The Invisible Wall. Esa canción es de mis preferidas dentro de esta banda. Y también la canción Field in the Beauty que escuchamos inicialmente en el bloque anterior. Ok, ¿qué vamos a escuchar para el siguiente bloque? Vamos a escuchar FT Island con Take Me Now, a Scandal con Queen, The Gazette con Shiver, y voy a adicionar a Sif con Monochrome No Kiss. Vamos a escuchar estas canciones y yo ya vuelvo con sus pedidos. Tell me when to go, check my side out, Joe. 얼마나 出会いに色はなくてモノクロ吹き抜ける痛いの時に揺たれましょう必要と強く惑う容赦ない秋が来て涼しい指手招くままに溶けたとの厄介な氷みたいな私を優しくすくった上唇で casi entro por acá en desesperación porque perdí mi micrófono por un momento, pero ya lo encontré. Esto del cambio de horario no me gusta porque uno, no se ve nada y no quiero prender la luz, todavía hay suficiente luz del sol para poder ver lo que estoy haciendo. Pero en fin, ya hablamos un poquito de el rock japonés. ¿Qué pasa con el rock coreano? Por aquí me pareció muy interesante que alguien me pidió música de Busters, que por cierto es una de las bandas más reconocidas dentro de Corea. Cuando hablamos de J-Rock, de K-Rock, perdón, normalmente pensamos en grupos que tienden más a los suaves, sonidos suaves, como FT Island, CN Blue, Trax, Nel, ¿quién más? Bueno, hay grupos más. Led Apple también. Ellos eran sonidos suaves. Royal Pirates. Entonces, no conocemos a los grupos que tienen un sonido más pesado. El caso de Busters, pues sí, hace una referencia a un rock más metálico, un rock pesado, podríamos decirlo que es rock metal, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, ellos, estos chicos fueron muy conocidos en un concurso y a partir de ahí despegaron. Es el único, la única banda de K-Rock que he visto que ha tenido una rotación en uno de sus integrantes sin tener ningún problema. O sea, el integrante que salió está inactivo. La verdad es que no lo sé quién es, no los identifico yo muy bien, yo nada más los he escuchado. Y he sabido que este integrante está inactivo y al momento en el que él sale, creo que fue por servicio militar, entra otro a cubrirlo. El integrante que está en el servicio militar está terminando la escuela también, y la persona que lo está cubriendo sigue ahí. O sea, no hay ningún problema. Es como que eso es lo que me gusta del rock, ¿saben? Todas las bandas de rock por lo general tienen una compartición de artistas muy buena. Eso no nada más es exclusivo de las bandas de rock europeas, lo estamos viendo también acá en Corea. Entonces, por acá me pidieron, ¿qué me pidieron? Lost Child, que fue un single del 2015, si no leí mal por ahí. Sí, del 26 de septiembre del 2015, Lost Child fue el lanzamiento junto con otras dos canciones. Para el 2018 estarían regresando también con el single Eternal. Ellos tienen un álbum completo de 15 canciones, incluyendo remix, un mini álbum y dos singles, que es el que ya les comenté, de Lost Child y Eternal, que se lanzó el 13 de abril del 2018. Ahora, otras bandas, tal vez ustedes recuerden esta canción, se las voy a colocar, atención. Ok, por ponerme a cantar se me olvidó que tenía que hablar. Lo siento, es imposible para mí no cantar esa canción. Interpretada más por Yesung de Super Junior durante el Super Show 4 en Tokio. Bueno, no nada más fue en Tokio, también tuvo una presentación en Immortal Song con esta canción. Y esta canción es nada más y nada menos de una banda llamada Bohal. La canción se titula The More I Love, y la vamos a estar escuchando. Realmente me gustó mucho los arreglos que le hicieron a Yesung para que luciera un poquito más su voz, pero la canción original es un poco más alta, es una voz bastante dulce, por decirlo de alguna forma, con unos sonidos bastante bajos. Me gusta, es una balada con rock que sí tiende a ponerte la piel chinita si intentas cantarla o si escuchas que alguien la canta. Dentro de otras bandas tenemos a Gukasten. Y yo realmente no conozco mucho sobre ellos, no he conocido demasiado, pero por aquí en la nota que encontré de Zombie habla de sus habilidades en batería y guitarra. No sé, no lo he escuchado, probablemente podríamos escucharlo juntos para saber cómo suena, ¿verdad? The Rose es una de las bandas también que se han consagrado últimamente, no me puedo quejar, tiene muy muy buen sonido, además de que la voz del vocalista es demasiado buena. Me gustaría que hiciera alguna prueba vocal para saber hasta dónde puede llegar, cuáles son los límites que tiene esa voz, pero pues bueno, eso sería cuestión de que él participara por ahí en algún programa musical, ¿no? Sugar Donut es otra banda. Ellos originalmente tocaban a inicios de la década del año 2000 con un sonido más hardcore, un sonido más sucio. Y pues bueno, no he escuchado que nadie tenga covers de ellos. Norazo es otra banda. Les voy a compartir esta nota de Zombie, realmente trae mucha información, trae muchas bandas que yo no conocía. E incluso coloca aquí a Kim Jae-young, porque sí, Kim Ye-young, quien no lo haya sabido, tiene un disco en solitario con tendencia a rock. Y subrayan por aquí la canción de Mind, que por cierto tiene video musical y que sí tiene bastantes sonidos y arreglos pesados referentes al género de rock. Obviamente su vestimenta, su video tiene mucha relación con un estilo gótico, con un estilo dark. Y la canción, la música en general, pues sí, tiene arreglos muy pesados. FT Island, para que nos pidieron una canción, Take Me Now, nada más que me la pusieron como qué. ¿Cómo me la pusieron por acá? Wake Me Up. En realidad es Take Me Out. Y también después de mucho tiempo FT Island saca una canción para promocionar con un sonido muy muy pesado y fue demasiado bien aceptada por el público. Esa canción realmente es de las mejores que he escuchado promocionar de parte de FT Island. Ok, vamos a ver quién más está aquí en esta lista. Creo que son todos. Les voy a pasar la lista por acá por el chat de pedidos y los voy a creo que ya la borré. Los voy a dejar con la siguiente lista. Vamos a escuchar Brewster con Lost Child, a Bohal con The More I Love, Ben Made fue un pedido de Chivis, Choose Me, CM Blue, Love Revolution, la busqué como una versión en vivo. Y no sé, bueno, sí, voy a dejar la canción de Bandmate. Ahí se me coló dentro de las coreanas, pero no importa. Lo voy a dejar y para el siguiente bloque estaría poniendo la otra canción de CM Blue que me pidió Estefanía. Vámonos pues. Okay. 부활입니다. 아쉽대. 強がりだって Do you know no no no no I did me anything is okay I choose you I こそはね目に見えない幻想愛あるなら全てさらけ出して愛してると胸に刻み込んで捧げ Never ever Just a 今すぐ見つけ出して This we will the warfare Let's carry on Let's carry on もっと深く溺れて to me ya estoy de vuelta. Fíjense que sí me gustó este horario. Creo que no he tenido tantos problemas. Un saludo para Yunil. Yunil, ya cerré los pedidos. Estoy teniendo una tarde especial de K y J-Rock. Entonces, voy a ver si te alcanzo a poner tu rola y te la pongo hasta el final, ¿ok? Saludos para ti. No sé de dónde nos estés escuchando, pero es la primera vez que te veo. Espero que te esté gustando la programación. Igual, saludos para Chibis Lee, para Estefanía Pineda, que andaba por ahí, para Cintia y para no sé quién más. Sí, ok, sí, les estaba diciendo que como que veo que me gusta un poquito más este horario. Tuve un corte, sí, tuve un corte como a las 6 de la tarde más o menos. Pero creo que es menos considerable los cortes a comparación de las 8, de 8 a 10 del horario que tenía. Entonces yo creo que sí voy a estar adoptando este horario. Siento que es un poquito más tranquilo para mí y puedo hablar con un total... libertad, ¿verdad? Son 2 horas, entonces sí, definitivamente me voy a quedar con este horario. Voy a probar también el jueves antes de jazz. Bueno, no sé si voy a intentar el jueves, pero igual podría intentar moverme del martes al jueves. Creo que sería un poquito más cómodo. Y pues bueno, estuvimos escuchando CMBU con Love Revolution, una versión en vivo, Bandmates, pedido de Chibis con Choose Me y Bohal de More I Love. Que por cierto, esta versión en vivo me resultó un poco más extraña que la versión del disco. Creo que hubiera sido una mejor opción poner la versión del disco, pero bueno. Una disculpa, yo realmente no manejo tanto el tema del rock japonés. Entonces siento que el bloque donde hablé de eso está un poquito más rebuscado que el de K-Rock, que es el que les vengo manejando. Pero pues bueno, voy a darme la tarea de ponerme a investigar más allá de los grupos que me gustan para poder extraer un buen especial con buena información que les sirva a ustedes y que, pues vaya, les inculque el gusto por el rock, porque el rock es hermoso, el rock en general en todos los países, en todos los idiomas es hermoso. Y pues bueno, por acá, después de que estuve escuchando la canción de CMBU, me di cuenta de que CMBU parece un chiste. La verdad es que a mí CMBU no me gusta mucho, pero bueno. Ok, los voy a dejar con el siguiente bloque porque si no, no voy a alcanzar. CMBU, Now or Never, Day 6, How Can I Say? Day 6 nuevamente con I Want y Kim Ye-jung, Mine. Ya regreso. Tonight 다 일어나 봐 지금이야 oh. Oh. 오늘부터 모두 다시 시작이야 oh. Oh. Yeah. 오늘 절대로 내가 원하진 못하게 넌 피우면서 기운 폭주에 뱉은도 힘이 난 익숙한도 왜 이렇게 시급해 소리 지르게 오케이 꿈은 깨줄게 보면 안 된대. 짜릿한 걸 원할 뿐인데 동기 사람들 꿈속은 따분하잖아. 어젠 간단하게 스릴러, 오늘은 뭘 해볼까. 발칙한 장만을 시작할 거야. 어둠 더 몰라 다가가서 꿈속에 뛰어들어 내 목줄이 막 터지듯 본능을 난 따를 뿐인데 빨간 사과를 한 입 딱 베어 물고서 잠깐 나이란 게 뭔데? 그래 나를 맞추려 해. 그저 규칙적인 심장 박동 위에 일곱 가지 작은 노래를 선물해 매일 여들 모두 떠내들어 꿈속에 가득 던져 분위기 몰아치듯 축축해질걸 막을 수 있니 막을 수 있니 yeah. Chase me 한번 날 잡아봐 아스다스 거리에서 벌써 나는 거기 없는걸 Chase me 그 날 찾아봐 아무도 멈출 수 없어 날 더 잡을 수 없대 다른 꿈에 몰래 숨어들 거야 너무나 바쁜걸 아직 갈 데가 많아 호기심 가득한 상상을 다 펼쳐볼 거야 나를 짓고 따고 해도 또 나쁘다고 해도 설명되겠어 난 이런 게 바로 나인걸 oh, oh, oh, oh, oh. 내 뒤쫓는 네 모습 가까워져 오는데 그렇게 쉽게 잡힌 내가 아냐 Chase me 계속 날 쫓아봐 더 끝까지 숨이 차게 Estoy de vuelta por acá. Agradezco a todas las personas que me estuvieron escuchando. Estuvo por aquí Yunil, Alejandra. Yunil, sí te voy a alcanzar a poner tu rola por si gustas escucharla en un ratito más. Ya nada más nos queda un bloque. Saludo también para Cintia que me pidió Esterofony y a Diablo también vienen en el siguiente bloque. Saludos para Trini TT, para Estefanía Pineda, para... ¿quién más estuvo aquí conmigo? Para Jazz. Espero que hayan escuchado también sus canciones. Y les recuerdo, Lupito Murillo, un saludo también. A Chivis Lee, se me andaba olvidando. Y pues les recuerdo también que este programa, esta transmisión, la voy a estar subiendo en la página de Station, por si alguien se la perdió, ahí la pueden escuchar nuevamente. Y pues bueno, buscando referencias sobre el K-Rock, pero del lado femenino, no encontré nada, absolutamente nada. Pero sí, me acordé de una noticia que quería dar desde la semana pasada, me parece que fue. Era un chisme referente a Baby Metal. Bueno, si ustedes siguen a Baby Metal, sabrán que son tres chicas: Moa Metal, Su Metal y Yui Metal. Pues resulta que Yui Mizuno, Yui Metal, no sé qué pasó, no tengo mucha información, pero ya no va a estar dentro de la gira. Ay, es que está muy extraño, no sé por qué. ¿Qué pasó? No entiendo, yo no lo entiendo. Pero sí, ella ya se va, ya no está participando dentro de la gira que iba a estar circulando por América del Norte. No tengo información de qué va a pasar o qué pasó con ella, pero bueno, ni modo. Ya se había informado que por otras razones el año pasado también se había perdido de algunos espectáculos, pero finalmente es hasta ahorita ya fuera. Ni modo. No sé qué va a pasar con ella, pero pues ¿qué más podemos hacer? Saludos, Yunil, Alejandra, espero que te esté gustando la programación. Por el momento estoy transmitiendo un programa que originalmente tendría que ser de 8 a 10 de la noche. Lo más seguro es que me cambie este horario de 5 a 7 y se llamaría ahora Tardes de, porque antes se llamaba Noches de, y me enfoco en un tema en específico, platico un poquito y obviamente consiento a los radioescuchas. Muy bien, vamos a hacer un resumen de bandas de J-Rock y K-Rock. Del lado de J-Rock tenemos a One Ok Rock, que por cierto lo estuvimos escuchando, The Gazette, Scandal, grupo de cierta forma femenino, Flow, Girugamesh, Sith, Overworld, Nightmare, Nico Touches the Wall, The Arkansiel, Old Codex, Lisa o Liza, creo que es más Liza, pero también está conocido como Girls Dead Monster, Abingdon Boys School. Son 13 grupos que podemos referenciar como parte del rock de Japón. Del lado de Corea, tenemos a quien les dije hace un rato. Es que realmente a mí no me gusta considerar a CN Blue como rock como tal. Siento que es más baladesco, más popero, más, no sé, es todo menos rock. FT Island, por el contrario, sí lo puedo considerar como una banda de rock. Tenemos Dreamcatcher, también ya las puedo considerar más que K-pop, algo de rock, es más una combinación de rock. Tenemos a I'm Flying, tenemos a Rock Restaurant, tenemos a quién tenemos, a Day 6 también me gusta mucho. Les estuve hablando de Bohal, de Bursters, que Bursters creo yo son los principales representantes del rock en Corea, bueno, a mi punto de vista y a mi gusto personal. No me olvido de The Rose, que es una banda emergente, una banda que recientemente estuvo debutando y que pues los lanzamientos que ha tenido han sido realmente muy buenos, aunque también se destaca un poquito más en la balada, es algo así como CN Blue, pero con un sonido más pesado y más original. CN Blue de repente juega mucho con la música, pero bueno. Bien, yo ya me voy a despedir, los voy a dejar con el último bloque de canciones. Un saludo para todas las personas que me estuvieron escuchando. Y yo los voy a dejar con Stereophony de Hitohira no Hanabira. Hanabira. En Flying Awesome, Truck Restaurant Mistake. Y terminaría con la canción de Momoland, Boom Boom, para Junir Alejandra, que me estuvo escuchando. Un saludo para ti. Te espero el día de mañana. Mañana es miércoles. Tenemos programación a partir de las 10 de la mañana para que te quedes con nosotros. Y les recuerdo que mañana de 8 a 10, no es cierto, de 8 a 12, tendríamos el especial por Halloween. Muy bien, me despido. Pasen bonita noche. Bye, bye.

어디서 온지도 모르는 미친 사람들 다 똑같겠죠. 감당할 수 없는 일들 쉽게 열지 못했던 좌절 속에서 고장난 내 땡땡이 치고 날 만나게 될걸 take a 매력을 yeah. phone. Not on never pick up, pick up. Wow, wow. 신박이 빨라져. 네가 날 보니까 빼.